Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el ministro del Interior, con Jorge Larrañaga. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Buen día, Tocayo. Un gusto poder conversar contigo y con esta radio amiga de ese gran departamento. Cuando asumías el 1 de marzo del año pasado, supongo que se habría planificado allí cómo iba a ser la impronta de la gestión, básicamente en el primer año, que uno supone puede ser el de más dificultades, porque se acomoda el cuerpo, se ajustan sistemas de trabajo y de alguna forma también se empieza a conocer en el territorio la realidad de lo que sucede, y más en un tema tan delicado como el de la seguridad. Pasado el año, ¿consideras que se alcanzó lo que pretendías, o que el tiempo no dio, o que de repente no era aquello que se suponía lo que realmente resultaba prioritario? Jorge, lo más importante de todo es que hemos hecho un extraordinario esfuerzo. Hemos recorrido un camino en función de lo que proyectábamos hacer. Obviamente uno siempre quiere más, pero lo más importante de todos es que sentimos que hemos recorrido un camino en la buena dirección, que hemos logrado un cambio potente, fuerte, en materia de seguridad. ¿Eso significa que logramos todo? No. Hay muchísimas cosas para hacer. Hay muchos cambios para seguir introduciendo en la gestión del Ministerio del Interior. Precisamos mejorar las respuestas en todo el territorio nacional, pero la baja consistente en todos los delitos nos da fuerza y nos alienta. Más o menos tenemos la ubicación que nosotros pensábamos teníamos que tener en el Ministerio del Interior. Nos enfrentamos a los problemas que sabíamos que nos íbamos a enfrentar, y bueno, seguimos con mucha intensidad ese camino. Que tenemos que mejorar, que tenemos que tener más resultados, eso también está en nuestro objetivo, porque no nos conformamos. Siempre es necesario hacer esfuerzos nuevos. En Maldonado hemos tenido la satisfacción de que en todos los delitos se ha dado también una baja, y esto no nos satisface por el equipo que hemos podido lograr, por el esfuerzo de una policía que yo creo que ha cambiado para bien, y hay un esfuerzo de muchísima gente, de un gran equipo de mujeres y de hombres en todo el territorio nacional. La aparición de la pandemia a los pocos días de asumir, de alguna forma cambió la impronta del trabajo y generó una serie de acciones que de repente no estaban previstas, como el hecho, por ejemplo, de tener que controlar la situación de gente reunida y de tener que realizar, por ejemplo, en este verano, patrullajes permanentemente, no solamente de día, sino también de noche. ¿Eso distrajo de alguna forma lo planificado en principio? Sí, sin duda. Es evidente que, aparte de la lucha contra la delincuencia, tuvimos que enfrentar una cantidad de desafíos. No hay que olvidar que a los 12 días de haber ingresado al ministerio y al gobierno, el país se empezó a abocar a luchar contra la pandemia. Esto supuso un esfuerzo de la policía en todo el territorio nacional, así como los operativos de Frío Polar o los 3.500, 4.000 operativos que hemos hecho para evitar aglomeraciones a partir de la ley de diciembre. Para los que dicen que la pandemia trajo disminución de la actividad delictual, nosotros siempre hemos objetado esa expresión, porque pudo haberlo hecho en marzo, abril, donde hubo cierta restricción ambulatoria de la gente, pero después la situación se normalizó y tuvimos encima más cosas para hacer con los mismos policías. Y es como, por ejemplo, hoy estamos teniendo más de 500 policías en todos los vacunatorios de todo el territorio nacional. Es una tarea adicional que la hacemos por la comunidad, por la gente, en todo este proceso de vacunación. Es decir, la pandemia nos afectó como institución policial en nuestros fines primordiales y tuvimos que también hacer de tripas corazones para poder cumplir todas las tareas y todos los desafíos que se nos pedía por parte del presidente de la República y que se nos demandaba por parte de la población. ¿En lo personal te sientes apoyado por la coalición? Sí, rotundamente sentimos respaldo y apoyo. Esa es la realidad que percibimos, en donde también desde el presidente de la República, desde el Consejo de Ministros y desde la coalición parlamentaria también hemos recibido ese respaldo y ese apoyo que valoramos, como también el de mucha gente, de muchos ciudadanos de todo el territorio del país que nos mandan mensajes y que nos alientan, aunque también recibimos reclamos y críticas, porque obviamente toda tarea humana tiene sus luces y sombras, obviamente, ¿no? ¿Consideras que el personal policial está más motivado hoy, que está entusiasmado de alguna forma con el respaldo de las autoridades del Ministerio? Yo creo que parte de los cambios están por ese lado. El presidente nos pidió respaldar y dar la cara en todo el territorio nacional. Yo les pedí a los jefes de policía dar la cara, le pedí resultados y le pedí una presencia en todo el ámbito de su departamento. Y esto es lo que estamos permanentemente pidiendo, reclamando, desde la Dirección Nacional de la Policía, como a los propios jefes y a las distintas reparticiones. Yo con el jefe de policía, con todos los jefes, pero con el jefe de policía de Maldonado, tenemos un diálogo bastante sostenido, 3-4 veces por semana mínimo, conversando de los distintos temas, a cualquier hora, en cualquier día. Y bueno, sentimos sí que la policía se siente respaldada y eso me parece que también legitima su accionar. Es necesario también poder, ojalá lo logremos, apoyar más todavía al policía. El policía tiene que tener una rejerarquización social más importante aún, porque creemos que es el soporte, el recurso humano importante para tener la presencia de la autoridad en los distintos rincones del país. Nosotros tenemos, nos llegó en las últimas horas, un comunicado de parte del sindicato policial, a ver, ya te digo cuál de ellos, porque hay varios. Bueno, no lo tengo acá en pantalla, pero lo que te quiero decir que este comunicado habla del incumplimiento del protocolo sanitario COVID-19 por negligencia que llevó al contagio de un número importante de funcionarios de la comisaría de San Rafael. También habla de que hay una excesiva cantidad de chalecos antibala vencidos. Yo no sabía que los chalecos antibala tenían fecha de vencimiento, pero acá se menciona. Y también lo que tiene que ver con el requisito excluyente de no tener tatuajes para ingresar a la institución policial. ¿Estabas en conocimiento de este comunicado? Mire, nosotros estamos permanentemente en conocimiento de lo que las distintas expresiones gremiales que puedan existir en la policía puedan verter. Tenemos diálogo con todos los gremios. Siempre ha sido nuestra disposición y siempre lo será. Si hay algún tipo de anomalías y estamos no recorriendo un camino que sea el correcto, no tenemos ningún problema en rectificar esas situaciones. Con respecto a los chalecos pueden tener fecha de vencimiento, pero no significa que no estén aptos, porque hemos hecho pruebas post-vencimiento, pruebas de balística, y no tienen ninguna afectación. Eso no significa que no estemos en un proceso ya de adquisición que dentro de poco tiempo nos va a permitir también cambiar chalecos en todo el país que puedan tener fecha de vencimiento. En suma, nosotros siempre estamos con la mejor disposición para dialogar, para conversar y para poder encontrar respuestas. Este es un trabajo muy grande. El ministro es el responsable final, pero también es necesario que todo el equipo y que toda la policía nos escuchemos como para poder mejorar la gestión policial. También conforme, ya que tocó esta parte gremial, yo como ministro del Interior rechazo que se haya excluido del PICNT a una organización gremial policial simplemente por defender a sus adherentes. Eso me parece que está mal, yo discrepo, no tengo por qué meterme en ese tipo de situaciones, pero sí expresar que no me parece correcto que por defender a sus integrantes resulta que se los termine excluyendo de ámbitos gremiales. Pero en fin, son decisiones que yo no tengo por qué comentar mucho, pero sí no callarme frente a esas situaciones. El gremio, que ahora te confirmo es Cipolma, menciona lo de los tatuajes. ¿Por qué se toma esa decisión de que es excluyente que la persona que pretende entrar a la policía tenga tatuajes? Bueno, porque hay determinadas normas que pueden llevar a confusiones. Hay un reglamento en ese sentido, incluso que en algún marco de algún gobierno anterior se permitían, en otros los prohibían. Nosotros hemos incorporado una restricción para aquellas situaciones que sean ostensiblemente visibles, que puedan alterar la fisonomía del policía. Y bueno, eso está dentro de las facultades que llevó adelante la Dirección Nacional de la Policía. ¿Cuáles son los objetivos principales que te marcas en lo personal para este segundo año específicamente? Mucho trabajo, seguir en la línea de buscar una mejor convivencia, más paz social, entendiendo también de que no es solamente desde una mirada policial que se puedan solucionar los problemas de violencia que hay en el país, que es necesario también interactuar con otras políticas, con apoyos interinstitucionales que vinculen al Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, políticas laborales, pero vamos a seguir extendiendo nuestro esfuerzo en todo el territorio de la República. Mañana estaré por Maldonado porque se va a firmar un convenio para la adquisición por parte de la Intendencia, que mucho valoramos, de más equipamiento de cámaras de videovigilancia, y eso creo que es un aporte para la seguridad pública, y en esa línea seguiremos transitando en todo el territorio de la República para cumplir lo que es mi objetivo siempre, que es hacer coincidir lo que son mis palabras en la promesa con la referencia concreta de la respuesta en la ejecutoria y en la gestión. Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, gracias por esta charla, muy amable. Muchísimas gracias, Jorge, un abrazo grande y saludo para todos. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.